no digas que no te avisamos, ¿eh? Ahí está todo lo que va a suceder mañana en la feria. Pero para profundizar un poquito más acerca de esa relación tormentosa que hay con la comuna y ver el estado de situación general con el que llegamos a esta nueva edición de la Feria de la Estación en Casa Grande, estamos en comunicación con una de sus organizadoras o parte del colectivo de organizadoras. ¿Estás por ahí, Nadia? Hola, sí, buen día, ¿cómo andan todos los panoyentes? ¿Qué tal? Un gusto recibirte de vuelta aquí en Hola, Panorama. Martín. Estamos bueno, muy contentos de poder charlar con ustedes. Venimos actualizando desde que comenzó esta temporada de Panorama todo lo sucedido en el verano. Nos hemos ido enterando por ustedes mismas, pero teníamos ganas de conversar mano a mano un día antes de la elección. Estamos casi como en la veda de la Feria de la Estación. Pero tenemos muchas ganas de saber primero estado de situación en la relación con la comuna y recordar un poquito qué es lo que pasó en el verano con la comuna. ¿Podrás, Nadia? Sí. Bueno, para recapitular, veníamos con unos, nos venían pidiendo unos requisitos a raíz de una actividad que se había llevado, que era la presentación del documental sobre IRSA. A raíz de ese acontecimiento nos empezaron a pedir requisitos cada vez más exigentes para ver si podían frenar que se haga la feria. Ajá. Lo asocian directamente a eso, ustedes. Y fue el primer paso. Después empezaron las cuestiones administrativas a intentar velar eso, ¿no? Intentar encubrir con cuestiones administrativas cuestiones que claramente les molestaba otras cosas. Pero bueno, en definitiva lo que pasó la feria pasada fue que al no poder cumplir con alguna de esas exigencias, no nos permitieron hacer la feria como la veníamos desarrollando normalmente. Okay, pero con el pedido de papeles, de pagos, de cuestiones o una prohibición así porque sí. No, con diciéndonos que no cumplimos con esas cuestiones, con esos pedidos que ellas nos hicieron. Bien. Entonces, en definitiva, bueno, lo que sucedió en este mes fue que tramitamos el seguro de responsabilidad civil, que era, digamos, el argumento más grande que había dentro de esos requisitos, digamos, el que tenía más validez en todo caso. Sí. Se nos permitía realizar el bufete, entonces también presentamos todas las actas donde se nos autorizó el área de bromatología, nos autorizaba el bufete y también las capacitaciones que hicimos las personas que elaboramos las cosas del bufete. Presentamos esos certificados también en el transcurso de este mes. Muy bien. Para respaldar el funcionamiento del bufete, que es el único ingreso con el que se sustenta la feria, la permite hacer crecer, ¿sí? Uh-huh. El principal. También se presentó un cambio de horario, porque a partir de ahora nosotros, que también había sido un tema, el tema del horario, entonces se presentó el cambio de horario. Más que nada, nosotros tenemos dos horarios, uno de invierno y uno de verano. Claro. Y ahora, bueno, el horario nuevo para todos los panoyentes también les contamos que es de 13 a 18. De 13 a 18. El horario de verano, de 13 a 18, exactamente. Que, bueno, ya la noche se pone fresca y entonces es por eso el cambio de horario. Que es el horario que funcionó durante todo el año pasado, ¿no? Un horario de verano y uno de invierno. Bien. Así que bueno, hoy nos recibieron, nos quedaron en común, nos recibieron y nos dieron la llave, que era un tema también, ¿no? El tema del baño, que la llave del baño, que para que podamos funcionar como corresponde, que la gente pueda ir al baño si lo necesita. La comuna en general presta estas llaves de lo que es la vieja estación del tren, porque toda la feria transcurre ahí y es necesario poder ofrecer un baño a la gente que viene a los espectáculos, a la feria, bueno, tener un espacio de baños. Exactamente, sí, un espacio sanitario. ¿Y se había negado eso en ediciones anteriores, o por lo menos en la anterior, que fue la más conflictiva? En la anterior, claro, en la anterior se nos negó la posibilidad de usar el baño. Entonces, había sido uno de los temas en cuestión. ¿Cómo se sintieron con aquel embiste del mes pasado? Evidentemente se activó al grupo organizador para cumplimentar estos requerimientos, estas demandas de la comuna, sobre todo que quede todo clarito que había disposición para para cumplir esto, más allá de que me acuerdo que en la feria anterior todos estos requerimientos fueron a 3 días de la feria, o por lo menos en las últimas horas, si no se podía. Pero ¿cómo se sienten ustedes como organizadoras, y sobre todo también con lo que pasó después, que fue el respaldo, digamos, de los vecinos de Casa Grande y otras partes del valle para con la feria y con el espacio para que siga existiendo? Bueno, desde ya sentimos un apoyo muy grande de toda la gente. La feria pasada, si bien avisamos que no iba a poder realizarse como costumbre, con el formato habitual, que es en un formato familiar de feria, donde tenemos todo a disposición, donde no íbamos a tener ni luz ni baño, avisamos esto a la gente, y la gente igual concurrió, la gente igual quería saber por qué no se podía hacer la feria. Ideas, surgieron un montón de ideas de no, sigámosla haciendo igual, veamos cómo cumplir con lo que se puede y cómo ver lo que no se puede, seguir charlando. Surgieron muchas ideas, después también muchas personas filmaron para que la feria continúe, para que la feria pueda ser reconocida como un espacio de interés público, que se reconozca la identidad de la feria, porque también esta es una cuestión que no... que la expresión sea libre, ¿no? Respetar la libertad de expresión, que no sea que de la comuna o de algún organismo de gobierno nos digan que no, que se puede expresar y que no. Claro. Eso también nos parecía súper importante, y por eso defendemos el espacio de esta forma. Así que sí, el respaldo de la gente fue muchísimo. Durante todo este mes el seguimiento, la gente preguntándonos cómo van, qué pasó, qué sigue, ¿no? Esto nos hace a nosotros sentirnos súper respaldadas, que ya lo sabemos, que no estamos solas, que somos quienes organizamos feria, que es de toda la gente que participa, que ya participó participando. Eso, la verdad, que de parte de la gente fue un respaldo muy, muy grande, y también nos sirve a nosotras para decir, bueno, estamos haciendo algo porque nosotras queremos, no, es algo que ya nos trasciende a la organización. Claro, ya estamos viendo algunas energías que ustedes no pueden dominar tampoco. Claro, trasciende a la organización completamente, y está buenísimo que así sea. Uno es el que se preocupa de que no falte nada ese día. Claro. De que esté la mesa, de que esté la música, de que no siente nada. Pero la gente es la que hace al espacio, la que lo comparte, la que lo fomenta, la que lo construye. Y eso se vio muy claramente en la última feria, y se seguirá viendo, porque esto no es un emprendimiento privado, no es de nadie, es de la gente. Está apropiada esa feria, Nadia, tenemos que decírtelo, está apropiada por la gente, por los vecinos de Casa Grande, sí, y de otras localidades también. De todo el valle, tiene gente de todo el valle, tenemos el gusto de recibir gente de todo el valle y de refugiar mucha gente que no encontraba un lugar donde poner sus productos, donde sentirse cómodo, y eso nos llena de orgullo, que se puedan sentir cómodos en este espacio. Bueno, ahora te llevo a la otra vereda, a la parte, digamos, más de la comuna, más allá de lo que hablamos de los requerimientos que les hicieron como organizadoras y las cosas a cumplimentar, con poco tiempo en la última vez, con algunas cosas que se pueden entender como, bueno, demasiado, algunas que son correctas y hay que ponerse en campaña, pero ¿qué pasó con la comunicación de todo esto y de cuando, justamente cuando la comuna les hizo estos requerimientos, que fue medio a mala cara con estos últimos días? Ahí está la figura como de un secretario nuevo, de una figura nueva que fue el que puso la cara de todo esto, y que además ya venía con algunos episodios en el pueblo también, con actividades de fútbol. ¿Qué está pasando con la comuna cuando se tiene que dirigir al vecino que está haciendo cosas, activando, digamos? Yo entiendo que Pablo Silva, que es el secretario de turismo, que turismo, deporte y cultura, fue nombrado en el mes de febrero, no sé si fue nombrado, estaba desde el mes de febrero trabajando en la comuna. Bueno, es la persona que se tuvo que poner a cargo, y seguramente no estaba bien informado también de nuestra función, de cómo habían sido las cosas. Y sí, no fue un trato correcto el que tuvo con nosotros, ¿sí? Primero la forma, las formalidades, fue todo mal hecho el mes pasado, y además el tema de los tiempos, pedirnos una cantidad de requisitos que no se podían cumplir, a sabiendas que no íbamos a poderlos cumplir. Entonces eso nosotros lo entendemos como que se actuó de mala fe. Bien. Se actuó de mala fe de parte de esta persona, que más allá de la información que tuviera o no, no procedió correctamente y nos trató muy mal, con un abuso de autoridad, ¿no? A sabiendas que no íbamos a poder llegar a 3 días de cumplir, sintiendo que podía cerrar la feria, así sin más. Pero lo han interpretado como algo que tiene que ver con esta figura, o es una figura puesta por la comuna en conclusión ha decidido cambiar la relación con la gente de la feria. O sea, él es un emisario de todo este cambio de actitud para con la feria. Sí, nosotros se lo planteamos al secretario, le planteamos a quién representaba, si representaba a la gente que hace la cultura en Casa Grande o si representaba a la comisión. ¿No? Como funcionario, nosotros creíamos correcto que él representara y que pudiera desde su espacio colaborar en la representación del vecino, y sentimos que él estaba en todo caso representando a las autoridades ante nosotros más que buscando representarnos a nosotras frente a las autoridades que son la Comisión Comunal. Uh-huh. De qué camiseta uno se pone, ¿no? ¿La de la gente o debería todo poder fluir de otra manera? Pero no, ya hemos intentado volver a entrar en conversación porque bueno, siempre hay que generar acuerdo para poder trabajar como persona. Hoy por hoy, hoy por hoy y a 24 horas de la feria, no habría inconvenientes en las cosas que han pedido desde la comuna para que se haga la feria. La feria marcha todo perfecto para que mañana a la 1 se abran las puertas. Se entregó todo, se dio aviso incluso a la policía para que íbamos a estar. Va a estar todo bien mañana, está todo completo, la entrega, y se nos entregó la llave, que siempre dijimos que ese era nuestro permiso, siempre lo entendimos así. Uh-huh. Nosotros, la comuna nunca nos dio un permiso por escrito, tampoco nos lo había pedido en su inicio, pero siempre nos dio la llave y ese es nuestro permiso, la llave del baño, la llave donde tenemos nuestros tablones, nuestros caballetes con los que armamos la feria. Ese es el permiso que nosotros tenemos para funcionar en el lugar. Con todo dado entonces, con llave incluida, llave en mano, como dirían los constructores de cabañas, nos encontramos mañana a la 1. Recién escuchamos el spot, pero ¿dónde están las bombas de tiempo mañana de las actividades que propone la feria? Recordanos antes de despedirte y de agradecerte este ratito para charlar. Bueno, mañana, iniciamos también con el buffet, porque en horario de almuerzo, así que arrancamos a la 1, el que quiera puede llegarse a almorzar en la estación, que también es un espacio precioso. Va a haber una charla sobre hongos de pino, que estamos justo en la época donde encontramos hongos de pino por todos lados, entonces el cole es cómo identificarlo, cómo cosecharlo, cómo conservarlo. La charla la da Alicia D'Alessio, que es profesora de biología y sabe muchísimo. Uh-huh. Y que siempre nos trae su sabiduría. También va a haber un taller de construcción de muñecas y muñecos de tela. También es una forma escultórica que lo va a dar Cecilia, que viene desde Villa Yardino, que participa hace muchos meses de la feria también. Ella vende esas muñecas, pero también nos va a enseñar a hacerlas. Un taller súper lindo para grandes y chicos, no solo para peques. Los grandes también, que tengan ganas de aprender. Y bueno, va a tocar el Pablente, que es un vecino ahí, amigo también de la radio, y también Magoya, que es en rock and roll, que también son el Pampa y el Ruso, que son vecinos también acá de Casa Grande, que se van con el rock and roll para musicalizar la feria. Y los puestos más lindos, de la gente más linda que hay los en el barrio. Los puestos de los artesanos, que son preciosos, los productores, que nos traen también productos saludables, productos orgánicos, toda la pintura, todas las cosas lindas que hace la gente de toda la zona, porque la feria ha crecido y no es solamente de Casa Grande, sino de todo el valle. Ahí estaremos mañana a la 1:00 p.m. Nadia, muchísimas gracias por este ratito para actualizarnos sobre la situación. Y bueno, mañana con todo, la fecha completita, como venimos trabajando siempre, con el ambiente familiar y de amigos que tiene la feria. Muchas gracias, Nadia. Gracias, saludo a todos los oyentes. Ahí hablábamos con Nadia, una de las organizadoras, una del colectivo de organizadoras de la Feria de la Estación de Casa Grande, que mañana llega. Después de los terremotos con la comuna, mañana llega una nueva edición de la Feria de la Estación. Acordate, en nuevo horario, desde la 1:00 p.m.